llevarte a las estrellas y pintar la inmensidad. Ir bajo la luna llena, caminando frente al mar, pero no fue así. Fue solo un sueño. Cuando me aferro y aún no acepto que por siempre te perdí. Quise llevarte a las estrellas y pintar la inmensidad. Ir bajo la luna llena, caminando frente al mar, pero no fue así. Fue solo un sueño. Cómo me aferro y aún no acepto que por siempre te perdí. Pensé en amarte entregándote todo. Pensé en buscarte para hablar a tu modo. Pensé en cantar para ver si algún día me recuerdes todavía. Y con esta melodía regreses de nuevo a mí. Pensé en amarte entregándote todo. Pensé en buscarte para hablar a tu modo. Pensé en cantar para ver si algún día me recuerdes todavía. Y con esta melodía regreses de nuevo a mí. Ser tu amigo, ser tu ángel y guardián, pero no fue así. Fue solo un sueño. Cuánto me aferro y aún no acepto que por siempre te perdí. Pensé en amarte entregándote todo. Pensé en buscarte para hablar a tu modo. Pensé en cantar para ver si algún día me recuerdes todavía. Y con esta melodía regreses de nuevo a mí. Pero no acepto el que ya no estés conmigo. Y no entiendo por qué ya no estoy contigo. Si todo el amor que desprende mi cuerpo es para ti.